manotón, pégale un manotón. ¿No ves que esa flaquita está que es un camión? Pégale un manotón, pégale un manotón. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pégale un manotón, pégale un manotón. Y de una vez por todas tírate al filetón. Pégale un manotón, pégale un manotón. Que sea lo que Dios quiera y que no sea un papelón. El manotón, el manotón, el manotón abre las puertas del amor. El manotón, el manotón, el manotón abre las puertas del amor. El manotón, mi amor, abre las puertas del amor. ¡No te olvides! Pégale un manotón, pégale un manotón. No es que esa flaquita está que es un camión. Pégale un manotón, pégale un manotón. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pégale un manotón, pégale un manotón. Y de una vez por todas tírate al piletón. Pégale un manotón, pégale un manotón. Que sea lo que Dios quiera y que